se va a entregar el avión para que puedan rentarlo y que se utilice para que no esté sin volar y que pueda tener ingresos, su renta para pagar sus gastos y el mantenimiento. Ya tomamos esa decisión. Entonces, ese avión presidencial va a estar ahí, en Santa Lucía, abierto al público. Si alguien quiere, porque se va a casar, ¿sí? Ya lo pensó bien, quiere llevar a sus familiares y sus amigos, ¿no? Creo que tienen que ser viajes largos. A Cancún, mientras está el aeropuerto de Tulum, o 15 años, o cumpleaños, o una empresa que quiere darle un reconocimiento a sus trabajadores por su buen desempeño, lo renta para ir a Cancún o a Los Cabos. Se va a conservar como está, para que conozca cómo es el avión presidencial.